Acá hay una cuestión también que por eso remitía a esto de la recaudación y de cómo vive el Estado, pensando en que la economía está entrando en recesión. No es que solamente se ha frenado el crecimiento, sino que entra en recesión. De hecho, hasta el propio Fondo Monetario Internacional dijo que vamos a tener una recesión de 1.5%. ¿Esto es así? Sí, Tato. Dicen que veníamos a hablar... Esto lo veníamos hablando hace un tiempito, pero es verdad que estábamos en una etapa de estanflación, que decíamos, había un estancamiento, o sea, no se crecía, y encima no bajaba la inflación. El Fondo Monetario, como incluso el mismo gobierno en su análisis interno, está previendo que va a haber recesión, es decir, ya más de 3 trimestres consecutivos donde la actividad cae, la actividad económica. El PBI cae, técnicamente se entra en recesión, esa curva descendente hacia abajo, y no se encuentra el camino total a la inflación. Entonces estamos en el punto, en el peor punto de todos, digamos, el peor de los mundos, porque estamos sin actividad económica, estamos sin demanda, sin ventas minoristas, sin ventas mayoristas, con poca gente consumiendo, pero encima no podemos bajar la inflación. Entonces, creo que va a tener que resolver urgente el tema tarifas para eso ahora. Por eso mismo está diciendo, incluso el Poder Ejecutivo, no paguen la factura hasta que veamos qué pasa, porque están en una brecha complicada, que es baja actividad, que genera desempleo, y no termina de cerrar el tema de la inflación, porque de última, bueno, su objetivo era bajar la inflación, a como dé lugar, digamos. Claro. Pero tampoco se está produciendo. Así que bueno, esperemos que esto se remonte, pero sí, efectivamente el Fondo Monetario ha expresado que prevé una recesión de 1.5% de producto. Wow. Ya lejos de lo que decía Pratt Guy, que íbamos a tener un crecimiento parecido al cero, dijo. Parecido al cero, una cosa parecida al cero. Y lejos de las proyecciones del propio ministro de Hacienda de la provincia, que dijo que íbamos a tener un crecimiento del 2.2%. Ya, digamos, escapando por 3.1% en el Producto Nacional es muchísimo. Claro, estamos hablando de que le escapan por grueso a las proyecciones. Y esto me da a mí para pensar, o sea, porque estamos hablando de que le escapan por 3 puntos al PBI, por 20 puntos a la inflación, porque... Claro. Entonces... Números muy gruesos que le escapan. Entonces yo me pregunto, ¿le escaparon cuando hicieron la proyección o lo sabían? Yo no digo que le escapen. Yo no creo que ellos tengan la... Me parece que todo lo que se está haciendo en parte es mandado a hacer, digamos, ¿no? No se le puede... No podemos nosotros escuchar del ministro de Economía actual de la Nación que diga que en el cálculo de la inflación, que como vos dijiste, le escaparon por cerca de 20 puntos, no tenían contemplado el incremento de tarifas. Eso lo dijo la semana pasada en conferencia de prensa. Digo, me parece que no se explica de ninguna manera que un ministro de Economía pueda decir eso. Después podemos sí opinar sobre si sus políticas económicas nos gustan o nos gustan, están dentro de esta línea ideológica o no. Pero que diga que dentro del cálculo de la inflación no contempla las tarifas, no lo entiendo. Y es muy grave, ¿no? Claro, es como si fuera a viajar y decir, ay, no contemplé el precio del pasaje. Claro, exactamente. O el piloto que va a viajar y dice, bueno, no contemplé que tenía roto un motor en el avión. Pero sí, puede haber igual, digamos. No se entiende. Claro, la verdad es que... Es un profesional. Sí, y encima acá te agrego un dato que me da un oyente... por las redes sociales, el tema de que ahora se pueden sacar, no hay tope para sacar dólares del país, además de todo esto, ¿no? Claro, es así. Vos fíjate que se ha desmontado rápidamente en 6 meses todo un sistema regulatorio cambiario, digamos. Todo el sistema de entrada de capitales y salida de capitales se desmontó. ¿Qué se hicieron? Se levantaron todo ese tipo de regulaciones. Se libera la tasa de interés, se libera el denominado cepo cambiario, se aumenta la cantidad de dólares que se puede comprar por día, se libera la posibilidad de girar divisas y utilidades al exterior. ¿Por qué se libera? La pregunta es ¿por qué? porque cuando uno, la liberación de la salida, o sea, permitir que uno saque rápido los fondos, nos debería llevar a pensar que es lo que nos va a llevar a que ingresen los fondos. Entonces los capitales especulativos, ¿por qué vendrían? Porque pueden salir rápido. Y este es un problema, también viene mediante el aporte. ¿Por qué es un problema? Porque comenzamos a estar muy expuestos ante cambios internacionales. ¿No? Ejemplo, Brexit. Uh-huh. Ejemplo, efecto pequeño en el año 94, digamos. Cuando estamos muy expuestos a los cambios internacionales, es una complicación, porque podemos llegar a internalizar nosotros problemas de afuera. Entonces, ahora, cualquier movimiento mundial a nosotros nos impacta rápido. ¿Por qué? Porque se puede sacar inmediatamente el dinero para afuera. Entonces, lo que ingresan son, en gran medida, fondos especulativos. ¿No? Brasil sufrió mucho eso. Con una tasa de interés muy, a tal punto de sufrir que ahora está inundado una crisis política, también por otras razones, ¿no? Claro. Pero al poner el ministro de Economía de Brasil al jefe de la finanza y la banca financiera, desmonta todo este tipo de regulaciones, ingresa muchos fondos especulativos, todos los problemas mundiales los hizo propio, salió alta tasa de interés, salen rápidamente los fondos afuera ante cualquier movimiento, bueno, la economía adentro queda teclando, claro, queda tecleando la economía. Tecleando, exactamente. Estamos en un problema muy serio. Estamos yendo, además, con esto uno se expone a cualquier corrida y a cualquier apriete financiero internacional, queda expuesto políticamente. Claramente, porque la exposición económica, todos sabemos muy bien que ahí nomás se traslada al esquema político, ¿no? Lo hemos vivido acá en Latinoamérica, digamos, el tema de las crisis sociales y económicas, que inmediatamente impactan en el tema institucional y político. Así que me deja de ser un gran peligro. Y te daré una cosita más respecto a Brasil y el contexto. Tenemos otro problemita que el gobierno también lo tiene, lo toma en cuenta, que es que no tenemos buena referencia del mundo, digamos, en el sentido de que Brasil no levanta cabeza y es nuestro principal comprador. Europa no levanta de la recesión y también es un buen mercado nuestro de demanda. Entonces tampoco el contexto nos está ayudando, ¿no? Porque Brasil, que es nuestro traccionador principal de nuestra economía, sigue en la crisis política y sigue con vista de recesión. Entonces estamos, y dándose nota, al menos se nota mucho. ¿Por qué? Por la gran cantidad de productos agroindustriales que le vendemos a Brasil, el que está totalmente parado, pera, durando enlatado, etc. Estamos mal, pero vamos bien, dijera la frase célebre de Carlos Saúl, me acuerdo, allá en los 90, ¿no? Claro, algo parecido. Así que bueno, veremos cómo sigue un ratito más. Sí. Tato, ya está vigente el tema del reintegro de la ley de IVA, el reintegro por IVA. Hmm. O sea, que los jubilados y los que perciben planes sociales con tarjeta, con postnet, van a recibir hasta 300 pesos de reintegro por mes. Veremos cómo funciona, pero ya está vigente. El tema es que van a empezar a cobrar los que pueden el PONEN, pueden que empiecen a cobrar el adicional por si tienen que pagar con débito, y ya sabemos que ir a los supermercados y que a la señora de la del barrio guarda porque es una trampa, un arma de doble filo, porque lo que nos ahorramos con la tarjeta fin de mes nos lo pone al supermercado de mayor precio. Claro, claro. Sí, inclusive estaban pensando en se hablaba de unos bonos que te iban a dar a cuenta para que después los cobré. Ya están empezando a hacer otro sistema también. Sí, eso ya todavía no lo armo, pero sí, porque también se ve que no hay postnet, la FIP se ha dado cuenta que no hay postnet suficiente en los comercios como para poder instrumentar la medida. Tal cual. Nosotros lo venimos diciendo. O sea, ¿dónde están los postnet? En los supermercados. Y sí. Justo en el lugar donde la verdura sale 5 veces más. Claro. ¿Me voy a ahorrar plata? Y no sé si me voy a ahorrar plata. Guarda. Guarda con eso. Miremos bien los precios primero. Ay, qué cosa. Bueno, Nico, como siempre muy interesante y como siempre nos quedan 20.000 cosas afuera. Sí. Pero bueno, así es. Tanto que nos está dando de hablar este gobierno. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Nos encontramos el jueves que viene. Nos vemos, tanto. Abrazo a todos. Chau, chau. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma, Nico Aromas, con la columna de economía del Mañanero Informativo.